Manuel y Avelino. Zapatilla negra de mochino. Herrera y Lomina son nadie asesino. Herrera y Lomina son nadie asesino. Ustedes son un pecado, afuera el agua. Te quería montar pero se te fue la guagua. Llegó el sicario vestido de loro piano. Ustedes no saben de eso, tú una marca italiana. Salí de una cañaca, arreglé un Francisco Peña. Por eso que el loco se desempeña. Tengo la mente peña, vuelvo y te engaño a Gómez. Lo mío fue sudado, nadie me dijo tome. Estoy guillao, hablando idioma. Y ten la lista de los palomos con diploma. Estoy guillao, hablando idioma. Y ten la lista de los palomos con diploma. Todo el mundo pensaba que el lápiz y yo teníamos un lío. Pero hoy en la calle está todo frío. Todo el mundo pensaba que el lápiz y yo teníamos un lío. Pero hoy en la calle está todo frío. Tato frío. Ante el diablo va a temblar la pizarra. Los yankees con Boston, Licey con las águilas. Va el dolor del pelao con Brazzavila. Tú no estás sumándose tu cábula. Están viviendo en su mente una fábula. Son unos panchos, son muchas carátulas. Esta unión unifica la raza. Y da siete como la melaza. Los tiguerones siempre andamos en la calle. Y los palomos tú no sabes la casa. Quieren ser y no son parecidos. Viad y Crin están desaparecidos. Reviviendo los muertos de Ambulan. Y ahora andan con reconocido. No fue Torni, fui yo que lo dije. No te quilles, tu cuero me elige. La tendencia, ¿quién la dirige? Baje parto, tú no ves, te lo dije. ¿Dónde que van? Van a mamá. ¿Quién esa van? Van a mamá. ¿Dónde que van? Van a mamá. Se montan en la van. ¿Dónde que van? Ellos van a mamá. Van a mamá. Ellos van a mamá. Van a mamá. Ellos van a mamá. Soy Johnny, el lápiz, el alfa en la calle. Latinremix.com, the DJ source for quality Latin remixes.